Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos del 57 al 66. Dios tendrá misericordia de ti. Entretanto, le llegó a Isabel el tiempo del parto. Y dio a luz un hijo, y sus vecinos y parientes oyeron la gran misericordia que el Señor le había mostrado y se congratulaban con ella. El día octavo fueron a circuncidar al niño y querían ponerle el nombre de su padre, Zacarías. Pero su madre dijo: «De ninguna manera, sino que se llamará Juan». Y le dijeron: «No hay nadie en tu familia que tenga este nombre». Al mismo tiempo, preguntaban por señas a su padre cómo quería que se llamase. Y él, pidiendo una tablilla, escribió: «Juan es su nombre», lo cual llenó a todos de admiración. En aquel momento recobró el habla, se soltó su lengua y hablaba bendiciendo a Dios. Y se apoderó de todos sus vecinos el temor, y se comentaban estos acontecimientos por toda la montaña de Judea. Y cuantos los oían, los grababan en su corazón, diciendo: «¿Qué va a ser entonces este niño?». Porque la mano del Señor estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios tendrá misericordia de ti. Tú que sufres, que necesitas desesperadamente de Dios, que quieres ver, necesitas ver sus milagros contigo. Prepárate, porque Dios tendrá misericordia de ti y verás cambiar para bien y mejor todas tus cosas, porque has sido fiel, porque has creído en aquel que todo lo puede, que es Dios, y lo has hecho tu Señor, al que sirves como un humilde esclavo, sin quejarte, aguantando las palizas que te ha ido dando la vida, porque sabes que no solo existe la bondad y el bien en este mundo, tantas veces cruel, sino que existe también el mal, y aquí viven los malos juntamente a los buenos, esperando la siega de todos, confiando en la justicia divina que tiene sus propias leyes, la única ley que prevalece en todos los tiempos, la ley santa de Dios, los 10 mandamientos escritos por el dedo de Yahvé, Dios, Dios. Verás, mi amado hijo, mi amada hija, que Dios tendrá misericordia de ti. Confía en aquel que dispuso la ley como tal, y síguela. Cumple con la ley de Dios, porque es de Dios. De ahora en adelante, proponte cumplir la ley sagrada de Dios, los 10 mandamientos, escritos en tablas y en el sano corazón de toda persona, y así y sólo así te podrá alcanzar, tocar, y podrás sentir la santa misericordia de Dios. Como Isabel, confía en Dios y tendrás en tu vida las pruebas de su amor, porque Dios te ama, a ti, sí, a ti. Los Evangelios Meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.